programa más de la radio de Quinto. Y hoy tenemos en nuestro tema de ciencias naturales, seguimos hablando de los sentidos. Para eso contamos con la colaboración de Ana. Hola, Antonio. De Cristian. Hola, Antonio. Y de Fiorenza. Hola, Antonio. Muy bien, pues ya como decía, hoy continuamos hablando de los sentidos, los tres que nos faltaban por abordar, que son el sentido del olfato, el gusto y el tacto. Y me gustaría, empezamos por el olfato. Cristian, ¿nos puede explicar un poquito qué órgano es el que tenemos para el olfato? El órgano del olfato es la pituitaria, que se encuentra en las fosas nasales, o lo que es lo mismo, en el interior de la nariz. Muy bien, ¿y nos puede explicar un poquito cómo funciona? El aire entra por los orificios nasales y llega hasta la pituitaria. Las células receptoras de esta captan las sustancias que hay en el aire y envían señales por los nervios olfatorios hasta el cerebro, donde se produce la sensación del olor. Ah, muy bien, muy estupendamente. Vamos a hablar ahora también del gusto. Ana Flores, ¿nos puede decir cuál es el órgano que se encarga del sentido del gusto? Sí. Los órganos del gusto son las papilas gustativas. Este sentido nos permite captar las sustancias que llegan a nuestra boca. Son una especie de bultillos que son sensibles a las sustancias de los alimentos. Muy bien. ¿Y nos puede explicar un poquito cómo funcionan las papilas gustativas? Sí. Las células receptoras que tenemos en las papilas gustativas captan las sustancias que entran en nuestra boca y se producen señales que por el nervio gustativo se envían al cerebro y ya el cerebro piensa la acción y entonces cuando se produce la sensación de sabor. Muy bien. Y por último ya hablaremos del tacto. Fiorenza, ¿qué órgano es el que se encarga del sentido del tacto? El órgano del tacto es la piel. El tacto es el sentido con el que percibimos sensaciones de frío, calor, presión o dolor. Muy bien. ¿Y cómo funciona exactamente? En la piel hay varios tipos de células receptoras del tacto, cada una de los cuales detecta un tipo de estímulo de calor, el contacto con las cosas y el dolor. Muy bien, bueno, pues me gustaría hacer algunas preguntas. Cristian, ¿por qué no me dice un poco qué tarea realizan los nervios olfatorios? Los nervios olfatorios envían las señales que reciben desde las células receptoras de la nariz hasta el cerebro y así se produce la sensación del olor. Muy bien. Fiorenza, ¿me puedes citar tres estímulos que puedan captar la piel? Sí. El calor. Sí. El frío. Sí. Y el dolor. Muy bien. Y por último, Ana Flores, ¿qué otras tareas realiza la piel además de captar los estímulos? Pues la piel es una barrera de protección que nos aísla de los microbios. Muy bien, pues con esto damos ya por concluido el estudio de los cinco sentidos, junto con el capítulo anterior, pero no sin antes preguntarle a nuestros compañeros si quieren aportar algo nuevo o algo diferente. ¿Ana? Sí. ¿Sabíais que el color afecta al modo en que percibimos el sabor? Como el vino, porque muchas veces se llama como el color que tiene. Muy bien. Cristian, ¿alguna aportación? Sí, que el sabor no lo percibimos gracias al gusto, lo percibimos gracias al olfato. ¿Al olfato? ¿Y me puede explicar un poquito mejor eso? Pues... Sí, que es primero el olfato el que lo detecta y hasta que no cogemos, introducimos el alimento o lo que sea, no son las papilas gustativas las que lo capta. Muy bien, Fiorenza, ¿para terminar? Sí. ¿Sabía que el sentido del tacto es el más extendido de los cinco sentidos? ¿O los ciegos también utilizan el tacto para leer, que se llama braille? Exactamente. El lenguaje que utilizan las personas invidentes es el método braille. Muy bien, pues nada, nos despedimos ya de este programa y damos por concluido el estudio de los sentidos.